pueblo muerto. Y da la sensación de que la gente que allí un día vivió lo abandonó a su suerte. Es un lugar que ha sido perseguido perpetuamente por la desgracia. ¿Cómo se explica, si no, que tres pestes, cólera, tifus y viruela, se centren solamente allí? Tan es así que el resto de vecinos se convirtieron poco menos que en enterradores de la gente de Ochate. Y yo me pregunto, ¿por qué eran tan mal vistos? ¿Por qué hay cancioneros del siglo XIII que hablan de los diablos de Ochate? ¿Por qué en definitiva no los quería nadie? Me lo sigo preguntando hace mucho tiempo, y lo que he descubierto son documentos sonoros sobrecogedores, varias psicofonías. Una de ellas es una niña de unos 9 o 10 años, que allí donde ya no hay nadie grita Pándora. Otra es una mujer madura que dice, ¿qué hace aún la puerta cerrada? Y hablamos de eso precisamente, de puertas, pues Ochate significa puerta secreta, puerta del frío. Y nos da la impresión de que detrás de esa puerta, detrás de ese umbral, sigue habiendo demasiados secretos. Nuestro equipo, el equipo de reporteros de Cuarto Milenio, ha acudido a la aldea muerta, intentando buscar el gran enigma que se esconde en el pueblo maldito, Ochate. A lo largo y ancho de nuestro país, existen lugares marcados por el misterio. Esta aldea en ruinas ubicada entre los agrestes montes del condado de Treviño, a 20 kilómetros de Vitoria, parece ser uno de estos enclaves. Teniendo en cuenta la historia, supuesta historia trágica de Ochate, hacen de Ochate un lugar bastante, vamos a decir, insólito, ¿no? Desde tiempos remotos, estas tierras fueron consideradas sagradas. Las tumbas antropomórficas de niños o gente muy pequeña, excavadas en la roca, son la prueba de ello. Los lugareños aseguran que diferentes epidemias se cebaron una y otra vez con el lugar. Cólera morboasiático, tifus y la viruela diezmaron la población. Inexplicablemente, no afectaron a las poblaciones colindantes. Así, el resto de pueblos se convirtieron en enterradores de los desgraciados habitantes de Ochate. En cuanto a la leyenda negra de la historia de Ochate respecto a las epidemias, entre 1860 y 1870 se ubican tres epidemias, de tifus, viruela, cólera, pero sobre estas epidemias no hay una documentación fehaciente en archivos. El silencio absoluto que envolvió Ochate durante más de 100 años se rompió el 24 de julio de 1981. Momento en el que el joven empleado de Banca Prudencio Muguruza consiguió fotografiar una gigantesca esfera de color blanco que parecía impactar contra la mismísima torre. A partir de ahí, Prudencio Muguruza empieza a investigar un poco la historia de la zona y es cuando se empieza a divulgar el tema, sobre todo a raíz de un artículo que se escribió en la desaparecida ya revista Mundo Desconocido en el año 82, en la cual Pruden describe bajo el título Luces en la Puerta Secreta, lo que es la historia de Ochate, las epidemias de Ochate, la tradición que hay de avistamientos ovni en Ochate, y es un poco el bombazo, ¿no?, sobre todo a nivel popular, que Ochate se da a conocer al mundo, y es cuando ya los investigadores tomamos un poco el relevo de Prudencio Muguruza y seguimos adelante con las investigaciones. Muchos de aquellos investigadores hoy no quieren ni oír el nombre de Ochate, quizá porque fueron testigos directos de ciertos fenómenos. Uno de los más repetidos aseguran que era el sonido progresivo del latido de un corazón. Escondida en una de las laderas, a unos 500 metros de la torre, aparece la ermita de Burgondo. Acompañados por el investigador Julio Corral, descubrimos entre sus ruinas la historia de un enigmático medallón. Es en 1947, cuando la ermita todavía estaba en funcionamiento, se seguía rindiendo culto en ella, cayó un rayo durante una tormenta en el tejado, y ese rayo, a raíz de la caída de ese rayo, se produjeron ciertos daños en el interior, cayeron escombros, y cuando subió Víctor Moraza, un vecino de Miruri, subió a ver los daños entre los cascotes, encontró un medallón que la verdad a mí me parece precioso. Es una pieza muy poco estudiada y sin embargo con mucha belleza. Por increíble que parezca, este mismo templo es el lugar preciso donde muchas personas han observado la aparición de una figura sombría que se les aproxima lentamente. Ven pasar sobre la pared, como si estuviese andando por detrás, una dama vestida de negro. Siempre es muy claro, una mujer, oscuro, una figura sombreada, altura normal, lleva una túnica que le cubre la cabeza, suponemos que por eso precisamente es por lo que se sobreentiende que es una mujer, y andando. No es una figura estática, sino es una figura que pasa, atraviesa el muro, entra en la pared y lo atraviesa recorriéndolo directamente. Anochece en estas tierras siempre solitarias. El silencio se adueña de todo. Es el momento de preparar los equipos para que dé comienzo una nueva investigación sobre el terreno. ¿Seremos nosotros los próximos testigos? Dejamos a nuestros reporteros esperando la noche de Ochate. Y lo que vamos a hacer nosotros, con vuestro permiso, es un viaje en el tiempo y el espacio. Este programa Cuarto Milenio tiene la facultad de poder convertirse en una especie de nave del misterio. Y nos vamos, si os parece, a una noche de julio del año 1981. En las imágenes que habéis estado viendo, habéis observado esa gigantesca bola de luz, que es la que abre la caja de los truenos, la que hace que un montón de gente se interese por el asunto de ese pueblo abandonado. El protagonista, el hombre que hace esa fotografía, el culpable, entre comillas, y yo creo que afortunadamente, de que hoy estemos debatiendo sobre este asunto, es Prudencio Muguruza. Prudencio, buenas noches. Hola, buenas noches, chicas. Oye, ¿qué se recuerda al ver esas imágenes tan impactantes, ¿no? De esa esfera de luz que te encontraste, pues casi por sorpresa, o por sorpresa, podríamos decir. Bueno, por sorpresa, la verdad es que lo que sientes es añoranza de aquella época, ¿no? Porque la verdad es que fue una época pues muy interesante, ¿no? También recuerdas pues todas las vivencias, que lo que he pasado allá en Ochate, cuántas noches he pasado allá solo, además, en plena noche, investigando, ahondando por allá. Y hombre, pues siempre es interesante, ¿no? Que se haya reconocido todo eso, ¿no? Que la gente pues vea, y que mucha gente luego haya sentido las mismas experiencias. ¿Qué sentiste en el momento exacto en que esa gigantesca esfera de luz empieza a descender? ¿Sería justo en la zona de la torre, más o menos? Bueno, mira, eso en realidad yo lo vi al otro lado. O sea, al otro lado de Ochate hay un pueblo que se llama Guillo. Entonces yo estaba paseando por allá una noche, y al salir, recuerdo, era ya la hora del crepúsculo, la hora ya que está anocheciendo, ¿no? Entonces recuerdo que al salir de un bosque bastante cerrado, pues había una campa, una explanada muy grande, y fue cuando noté ese fogonazo. Yo iba acompañado de un perrito pequeño, y el perro, antes del fogonazo que se produjo, ya estaba inquieto. O sea, ya gemía, se me subía las piernas, me arañaba. Yo lo primero que pensé fue que, digo, bueno, será que ha olfateado algún animal salvaje, que por allá hay bastante jabalí o tejones, o... y estará inquieto, estará nervioso por ello, ¿no? Pero fueron cuestión de segundos y fue cuando se iluminó todo, o sea, fue como un halo de luz en la explanada, y cuando miré hacia arriba y vi esa enorme esfera, que al otro lado de donde estaba la esfera esta, estaba Ochate, que entonces yo no sabía ni que existía Ochate. Varias universidades, entre ellas la Universidad de Bilbao, realizó un informe completo a petición de Juan José Benítez sobre qué podía haber detrás de esa esfera, y lo que supuestamente acontece en ese fenómeno lumínico es algo físico, algo material que está ahí. Ahora, ¿qué es? Eso no podemos saberlo ni nosotros, ni siquiera los especialistas que han hecho el informe. Sigue siendo un misterio. Pero otro gran secreto, Pruden, es lo que ocurre después. Esa luz es casi como una llamada, una alerta, que te hace empezar a indagar en la historia de ese pueblo. ¿Quiénes son tus primeros informadores? ¿La gente de los pueblos de alrededor? Pues mira, los primeros informadores, así te lo digo sinceramente, fueron las amigas de mi abuela, que eran de allá. Mi abuela residía en el pueblo este, porque teníamos una casita allá y pasaba ya pues meses, y sus amigas, que eran ancianas, pero ancianas ya de 90 y tantos años, de casi 100 años, y hablando así con ellas, pues empezaron a contarme, pues allá, donde has visto eso, al otro lado están las ruinas del pueblo este maldito, así. Pueblo maldito, así me dijeron. Y pues allá murieron todos hace muchos años, y uy, por allá nadie se acerca. Y empezaron así a contarme, y fue cuando comencé a indagar, como cuando comencé a investigar, y empezó a aparecer todo aquello que al principio me estaba desbordando. Tres pestes, la historia nos indica que hay tres pestes. El primer reportaje de Prudencio Muguruza, llamado Luces en la Puerta Secreta, del cual hemos visto algunas fracciones en el reportaje, hablan de tres epidemias, centrándose solo en ese pueblo y respetando a los demás. como si la desgracia se centrase solo allí por algún motivo. Hemos intentado hablar con un epidemiólogo, un especialista médico en estos asuntos, y ha tenido bien contestarnos. Es Fernando Nájera. Nos habla de la virulencia de algunas de estas pestes y también de lo extraño de que se centren en ese lugar. La viruela es una enfermedad sintomática que comienza con unas máculas, unas manchas en la piel, que luego se transforman en vesículas y luego en costras, ¿verdad? Que muchas veces es hemorrágica, cuando es una enfermedad severa, y que va a conducir a la muerte en poco tiempo. En el caso de viruela, los porcentajes que se han... ha variado mucho a lo largo de la historia, pero recientemente las cifras eran entre un... de una gran epidemia de viruela de un 20 a un 30%, lo cual, en cierta manera, entraría en contradicción a esa viruela que eliminó la población de Ochate, ¿no? O sea, no eran epidemias del 100%. Un 20 o un 30%, en el caso de cólera, podía ser en algunos casos superior, pero también había muchas personas que sobrevivían, ¿no? O sea, que en algunos casos agudos podía ser algo superior, pero en otros casos, pues menos todavía, ¿no? Pestes y desgracia, quizás reflejadas en unos huecos misteriosos, en unas tumbas de niños o de gente muy pequeña que rodean Ochate. Prudencio, lo que es realmente inquietante es cómo tú descubres una cosa que haya pasado por encima de organismos, de museos. Nadie prestaba la menor atención a esa necrópolis. Exactamente, nadie. Fue curioso porque dentro de las muchas visitas que hacía Ochate, que eran constantes en aquella época, pues una tarde descubrí entre la maleza, descubrí en una ladera, así, en una loma, descubrí allá unas piedras con una forma muy extraña, ¿no? Entonces dijo, esto no es natural, esto lo ha tenido que hacer el hombre. Y con una azadita pequeña comencé a excavar, iba un día, excavaba un trozo, otro día otro, poco a poco, y empezó a aparecer aquello, empezaron a aparecer las tumbas con la forma del cuerpo humano, y que ya sabes que la mayoría además parece ser tumbas de niños o de seres muy pequeños. ¿Tiene alguna explicación sobre eso? ¿Quiénes eran esos moradores, esos difuntos? Toda la información de ese pueblo, por desgracia también, la mayor parte se quemó en un incendio que hubo en el obispado hace muchos años. Se quemó toda la información sobre esto. Sobre este pueblo, que además hay que decir que está enmarcado en una zona conflictiva a nivel de administración y de archivos, en el condado de Treviño, y como sabéis es una isleta perteneciente a Burgos dentro de la provincia de Álava. Pero quizá lo que más puede interesar a nuestro público es lo que pasa en Ochate a partir de las investigaciones de Prudencio Muguruza. La gente acude en masa, hay que decir que fue un fenómeno increíble, ¿no? La gente de la región empezó a experimentar y a veces con poco cuidado. Con estos temas hay que tener cierta precaución, ¿no? Pues hombre, son temas delicados y sí que incluso ocurrió, vamos, a bastante gente les ocurrieron problemas a nivel psicológico incluso importantes, ¿eh? Pero sí que es cierto que comenzó a ir la gente en masa, también en parte pues lo mismo que va gente realmente interesada, que quiere investigar, que quiere pues experimentar, pues también van los típicos gamberros, ¿no? Que por cierto destruyeron la ermita, que ahora la vemos totalmente destruida, que ya hemos visto en el reportaje. Antiguamente, yo cuando al principio estaba totalmente intacta la ermita. Y sí, fue una avalancha de gente y claro, comenzaron a producirse la fenomenología que se produce en el pueblo. Hay muchas personas que han intentado reconstruir el pasado de Ochate. Esta ermita que hemos visto, absolutamente desolada, pudo acoger a ciertas hermandades. Se habla de sanjuanistas, se habla de templarios, las teorías son libres. Lo que sí nos queda es un pórtico maravilloso que ya está en el pueblo de Uzquiano, cuyas gárgolas, cuyas figuras y capiteles son realmente misteriosas, como si lo diabólico, lo extraño, lo maligno estuviera permanentemente presente. Y a modo de pequeño Busimbel en Egipto, la gente de Uzquiano se llevó piedra a piedra, como si veneraran especialmente ese pórtico que ya está en Uzquiano. Es lo único que nos queda del arte de Ochate. Pero, Prudencio, la noche en Ochate es muy particular, ¿no? Tú has llegado a sentir cosas que son las mismas que han sentido cientos de personas. Hemos visto fotografías, hemos visto documentos, voces, vamos a escuchar ahora. Pero me han hablado incluso del latido de un corazón, de presencias. ¿Podrías contarlo a nuestros espectadores? Bueno, yo he sido testigo de varios fenómenos allá, ¿no? Uno de ellos, lo que tú dices, el famoso este latido, especie de latido de corazón. También apariciones, sombras. O sea, es como una silueta que se desplaza. Eso fui además en la ermita, arriba, cuando todavía estaba en la puesta. Pero mucha gente ha visto lo de la dama negra. Que llaman. Sí, es una especie de dama negra, o como si fuera una especie de monje, como si llevara una capucha o algo así, que se desplaza. Luego, aparte de eso, yo recuerdo una noche que fui testigo, la pena es que aquel día no llevaba ni una cámara, ni llevaba nada, fui testigo de un hecho muy peculiar, y fue que me asomé a lo alto de la ermita, porque yo venía del otro pueblo, de Arguello, por el monte, que hay que ir por el monte andando por un camino, y al asomarme a la ermita y contemplar las ruinas del Chate, estaba totalmente todo el pueblo iluminado, pero era un manto de luz. Eran miles y miles y miles de luciérnagas las que había. O sea, era como si... No sé, es increíble. O sea, era... Hubieran elegido ese lugar por algo. Sí, ese lugar por algo. Fíjate que normalmente vas al campo y una noche de verano pues puedes ver una luciérnaga aquí, otra ahí, o puedes ver cuatro, media docena, o... pero aquello eran miles. O sea, es que era... estaba todo el pueblo iluminado. Hay quien habla incluso, y tú fuiste con un botánico europeo, Prudencia, comprobar y calcular que en las inmediaciones solamente de Ochate hay una cantidad de plantas venenosas como en pocos lugares. Sí, ¿no? En ningún lugar, dice, no he visto en ningún lugar de Europa, he visto tanta cantidad de plantas venenosas como hay aquí. ¿Por qué este puzzle de enigmas? ¿Por qué este puzzle de misterios? ¿Por qué concentrados en este lugar del que solo queda esa torre vigilante de antiguos misterios? No lo sabemos. Lo que sabemos es que los testimonios, como afirma Prudencio Muguruza, se multiplican por decenas. Algunos de ellos nos hablan de apariciones, de figuras, exactamente tal y como las hemos descrito, con una especie de caperuza o a modo de monjes. Tenemos el testimonio grabado in situ de una de las personas que peor lo pudo pasar, que realmente encontrarse con esto no debe ser plato de buen gusto para nadie. Él es un productor vitoriano, Miquel Colmenero, y se lo contaba así a nuestro equipo de reporteros desplazados al Chate. Empezamos a ir unos pasos muy claros, pasos de que alguien venía caminando hacia nosotros, las pisadas perfectamente. Dentro del coche oíamos los pasos. Empezamos a ver dos figuras con forma humana, que se van acercando hacia nosotros. A medida que se van acercando, vamos viendo de que son de una altura considerable, bastante altos. La sorpresa fue que cuando estaban a una altura pues como de 10 metros aproximadamente, quizá menos, del coche, tiré de la palanca de las luces, encendí las largas y allí no había nada. Ya te quedas más intranquilo de lo normal, ya enciendes la emisora, intentas hablar con los demás. Les oyes por la... Tú tienes la emisora en el coche y ellos tienen walkie-talkies. Yo les oigo perfectamente y ellos a mí no me oyen. Rebobinas la cinta que habías grabado, te pones a escuchar y en la cinta no se oye nada. Bueno, sí. No se oye nada hasta un momento que se oye una voz muy clara que dice: yo sí estoy. Ese yo sí estoy era la respuesta a una pregunta tonta que haces muchas veces, que dices: bueno, si hay algo aquí, que nos dé una prueba. Esa fue la pregunta tonta y nos respondió en esa cinta. Nos dijo: yo sí estoy. Personas como cualquiera de ustedes, como cualquiera de nosotros, que un día se encontraron con lo imposible sin esperarlo. Hay que decir que estas experiencias marcan de por vida a los protagonistas. Los testigos no vuelven a ser los mismos después de haberse encontrado con estos fenómenos que aquí en Cuarto Milenio no sabemos qué son. Lo que intentamos hacer es investigar. Como Prudencio, la NASA investigó la fotografía del famoso OVNI de Treviño obtenida por ti. ¿Llegó hasta esas instancias? Sí, sí, llegó hasta la NASA. Investigó la fotografía, concretamente el mayor, se llama Kolman Bonkeminsky, algo así, un apellido así como ruso. Y detectaron, dijeron ellos en los análisis, que si podemos comprobar en la esfera, en lo alto, hay unas estrías que se forman, pues según ellos dicen que según la dinámica de fluidos corresponde a una frenada impresionante. O sea, tuvo que ser algo que frenó, pero de forma increíble. Y después desapareció. Y después desapareció. Kolman Bonkeminsky. Famoso mayor que estuvo muy interesado en el asunto de los ovnis, como otros muchos altos dirigentes que iremos conociendo a lo largo de estos programas. Ahora, si os parece, volvemos con nuestros reporteros. Las luciérnagas, la niebla, quién sabe qué, está a la espera de nuestras cámaras. Un dispositivo sin precedentes haciendo guardia en Ochate. Nuestros enviados especiales, encabezados por Francisco Contreras, estuvieron allí. La base de operaciones es instalada en el viejo torreón, una especie de faro para antiguos viajeros que resplandece en mitad de la oscuridad. Desplazamos hasta la explanada una cámara infrarroja para monitorizar la señal en vivo y grabarla en disco duro. Muchas personas afirman que las luces extrañas o las presencias tenían lugar aquí mismo, donde nos encontramos. Son las 5 y 20 de la madrugada. Estamos en Ochate, justo a mis espaldas el Torreón, el pueblo maldito. La imagen que ustedes tienen ahora mismo es la que estamos monitorizando a través de nuestra cámara de infrarrojos. Escucharán un sonido de fondo. Es el grupo electrógeno que tenemos para alimentar focos, monitores, videocámaras. Cualquier objeto, persona, animal que pase por este campo visual será registrado. Hasta el momento, absolutamente nada. A mitad de la madrugada surgió la sorpresa. Uno de los agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Álava quiere hacernos llegar a su sincero testimonio. He tenido la ocasión de ver la fotografía que un compañero, guardia civil que pertenece a la Comandancia de Álava, sacó un día franco de servicio con su cámara digital y observó lo que podía ser dentro del torre una viga, pues lo que es una cara, o que él distinguía una cara. Una cara con barba y nariz aguileña. Ese es el retrato robot en el que tantos coinciden. Ese es el rostro. Paralelamente, avanzada ya la madrugada, efectuamos varias pruebas psicofónicas. Recordamos una y otra vez las dos grabaciones más célebres, obtenidas hace casi 20 años por técnicos de Radio Vitoria. La inconfundible voz de una niña y de una mujer madura que vuelven a sonar, rasgando la noche. Con las primeras luces del amanecer, damos por terminada nuestra investigación. Los fenómenos paranormales que supuestamente se producen en Ochate se han mostrado esquivos en esta ocasión. Pero, ¿por qué no han ocurrido ante el dispositivo que hemos instalado en una operación sin precedentes en este lugar? Algo nos dice, sin embargo, que habrá una nueva oportunidad. Y quizá en esa ocasión, sí podamos atraparlos. Que continuaremos persiguiendo el misterio. Estamos convencidos de que continuaremos persiguiendo enigmas. En esta ocasión, escurridizos como siempre, lo sabemos bien, quienes llevamos mucho tiempo rodando tras ellos, pero también estamos con la fe de que en algún momento aparecerán delante de nuestras cámaras y así podremos mostrárselos a ustedes y que ustedes sean los que extraigan siempre su propia conclusión. De eso se trata en Cuarto Milenio. ¿Cuántas noches en Ochate, Pruden? Voces, imágenes, fotografías. ¿Ha habido alguna vez que has sentido auténtico miedo allí? Pues hombre, sí que ha habido alguna noche que he sentido pánico. Quizás la noche esta que te digo, que estaba en la ermita, que antiguamente era una posada, porque había unas mesas con los platos clavados en la mesa, y debía ser una posada de monjes también que pararían allá. Y allá sí que vi la silueta con toda claridad. Y aquel día sí que sentí miedo. ¿Viste esa figura tan parecida a la que, por ejemplo, sí, me escuchaba sí, Miguel Colmenero? Pero la vi claramente, o sea, claramente. Aquel día no tengo ninguna duda. Luego también los días que se echa esa niebla repentina, ¿no? Se echa la niebla que luego desaparece de la misma forma, igual una noche de verano que está todo estrellado, ¿no? Y una noche recuerdo con un... de los primeros programas, ¿te acuerdas? Aquel programa de medianoche. De Antonio Rosales, por supuesto, de la cadena SER. Pues con el equipo, recuerdo con la chica Almudena Belda, que no sé ahora dónde estará, pero era la que llevaba el programa también, estuvimos allá con la cadena SER, allá grabando, de las primeras grabaciones que se hicieron, y aquella noche pues duraron los equipos montados, pues no sé si durarían unos 5 minutos, a los 5 minutos corriendo por el camino todos, con los equipos, porque verdaderamente se empezaron a oír, a escuchar además aullidos como de lobos y... y que entre aquello, la niebla y todo, buf, aquello era como una película de estas de terror, vamos, o sea, ¿sabes? Pero todos corriendo. Y en la cadena SER tuvimos otra experiencia juntos bastante significativa, grabar un programa que era el primero en directo que se realizaba, la primera grabación que se realizaba allí, íntegra, junto a la Torre de Ochate, y desapareció misteriosamente aquella grabación. Fue una cosa que lo hemos dejado como una anomalía. Tú estabas convencido de que ese día ocurría algo, como siempre, ¿no? Hay una zona, una barranquera, que luego el investigador Roberto Pérez ha logrado identificar restos romanos, ¿no? La historia de Ochate parece que va mucho más atrás de lo que imaginamos. Y todavía lo que se irá descubriendo, ¿eh? Espérate. Pero sí, aquella noche, y además ya recuerdas que os lo dije, digo, esta noche yo estaba captando que allá estábamos siendo observados, había presencias allá, yo os lo dije, y ya ves que cómo pasó lo que pasó, ¿no? Nunca se llegó a emitir. No se emitió porque desapareció, pero vamos, de la forma más increíble. Esperamos que este programa de Cuarto Milenio sí que llegue sin ningún problema, como estamos haciendo a todos sus hogares, porque es cierto que da la sensación de que muchas veces algo ocurre en Ochate, casualidad, misterio, no lo sabemos, que hace que muchas de las investigaciones no lleguen a buen puerto. Ahora hay muchos investigadores que continúan la senda de Prudencio Muguruza y que están investigando, recogiendo legajos, desapariciones, ha habido muchísimas en torno al pueblo maldito, y yo creo, Prudencio, para terminar aquí, que lo interesante es, a raíz de este reportaje, motivar a la gente, eso siempre con respeto, a que sigan investigando y quizá en un breve tiempo podamos contar más cosas, ¿no? Pues hombre, yo creo que sí, que hay que animar a que sigan investigando, siempre como tú dices, por supuesto, con respeto, y yo estoy convencido de que van a ir apareciendo nuevas cosas, se irán descubriendo y quizás nos expliquemos el porqué, ya de por sí, el nombre ese de Ochate, ¿eh? O sea, puerta secreta, que yo creo que es el significado más que más se le puede adjudicar a Ochate. Pues puerta secreta, ya sabes que puede ser puerta del frío. Puerta también. Del frío, paso de los lobos también decía. También, pero yo creo, estoy convencido que es puerta secreta. ¿El qué? ¿A dónde? ¿El por qué? Pues no, o sea, algún día seguro que se descubrirá. Pues con esas palabras nos quedamos, Prudencio. Mil gracias de corazón por estar en este primer programa. Esperemos poder abrir esa puerta secreta y conocer lo que hay detrás.